Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada miércoles aquí representando. Paloma, buenas, buenas. Good afternoon, man. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contigo. Siempre. Sí, ¿no? Como, contentico te veo, contentico. Bien, bien, aquí tirando millas, haciendo lo que se puede, aquí en este programa fantástico. Recordad, Chanquete ha muerto en el 104.5, también en el 96.6, también en www.radiobronca.info y también, no miréis a la pared, ya sé que miro a la pared, pero es que... Sí, estamos nosotros como mirando ahí, ¿dónde está leyendo esto? Está no, en no, tu cabeza. No, no, no, no. Yo pierdo la mirada ahí en el vacío para acordarme, claro, porque tengo una memoria muy gastada. No estabas mirando, no estás mirando un punto en la pared, era como más allá, ¿sabes? Mirada perdida como... Sí, viendo cosas, estoy colgando serpiente. ¿Tú te acuerdas cuando veías los libros aquellos de... Luigi Magic? Sí. Que tenías que ver una especie como de velero bergantil. Se te cae la cara muy estupenda, ¿sabes? Sí, veías como una codificación rollo Canal Plus y tenías que mirar a ver si encontrabas un velero bergantil, ¿sabes? Tú lo ves, claro. tú lo ves ya, tío. Lo veo, lo estoy ¿ves viendo. ¿Ves una familia de chinos? ¿Ves una familia de chinos? No lo acabo yo de ver. Bueno, pues repitamos. 104.5, 96.6, ya sabéis, compartiendo dial con Radio Pica cuando nos dejan. Y cuando lo luchamos, también www.radiobronca.info y también en el podcast, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo de cuál es la dirección que nos lleva al podcast, pero si entráis en www.radiobronca.info, hay una lista donde salen todos los programas de esta radio fantástica que es Radio Bronca. Entonces ahí buscáis Chanqueta Muerto, lo clicáis y os lleva directamente a nuestro podcast. Esto es una cuestión de tener ganas y querer hacerlo. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos este fantástico chanquete, diría aéreo, helicóptero, como los muchachos del Parlamento que ayer llegaron en helicóptero. Pero esto lo hablaremos un poquito más tarde, no vamos a entrar ya con temas serios. Sí. Porque hace demasiado calor. Vamos a hablar de una cosita muy chachi. Un poco del mismo terrorismo que, no sé, estas cosas que se hacen y que a nosotros nos gustan tanto, ¿sabes? Vamos a empezar a hablar de unas cuestiones más bien actitudinales. Sí. Sí, la manera de tomarse la vida, vamos. Sí, que es una manera muy apta de empezar este programa. Ya sabéis que nosotros, siempre el primer comentario siempre debe ser un poco más filosófico, ¿no? Sí, ideológico, sí. ¿No? Claro. Ontológico. Aunque a primera vista no parezca que lo tenga, pero nosotros nos sentimos unidos a pequeños actos como estos. O sea, nos parecen como, no sé, como una manera muy digna de tomarse el rollete. Y vamos a daros ya la noticia esta que dice tal que así. Dice, aterrizaje improvisto en Barajas al desnudarse un pasajero en pleno vuelo. Esto ya para empezar este chanquete en este miércoles maravilloso, día 15 de junio, a mitad de mes, una noticia de esta envergadura ya para empezar esta edición, ¿no os parece entrañable? Sí, voy a continuar. Dice, un vuelo de Iberia que cubría el trayecto Madrid-Múnich tuvo que regresar anoche al aeropuerto de Barajas. Un momento, hacemos un trato, te alejas un poco del micro y te lo subo. Vale, ¿así? ¿Sí? ¿Mi? Venga, ahora sí. ¿Así? ¿Sí? Bueno, dice... controla, ahí, bien. Dice, un vuelo de Iberia que cubría el trayecto Madrid-Múnich después de 15 años empezó... No, tío, pero es que esto es las cosas del directo, a ver si me entiendes. Vivimos con esto, tío, es la improvisación. Venga, va, voy a intentar hacerlo bien. Dice, un vuelo de Iberia que cubría el trayecto Madrid-Múnich tuvo que regresar anoche al aeropuerto de Barajas debido a los incidentes que protagonizó a bordo un viajero, que al parecer sufrió un brote psicótico y comenzó a desnudarse y agredir a la tripulación. Tal cual, en pelotas. O sea, sí. Muy, muy, muy primitivista, ¿eh? El tema. O sea, estamos encontrando últimamente en el Changuete, si te das cuenta, pequeños y pequeñas revolucionarios y revolucionarias que encuentran en actividades más bien psicóticas, egoístas y de propia supervivencia. Estamos hablando, por ejemplo, de la noticia de la semana pasada de aquellos rumanos que robaron unas torres de alta tensión, creando un verdadero atentado de terrorismo poético, ¿no? O del vasco que quemó un coche de enfrente del parque de bomberos porque no podía pagarlo y se lo quedó el banco. Claro, evidentemente estamos coleccionando actividades que en realidad no son técnicamente voluntarias de cara a la revolución no está premeditado, quizá. No está premeditado, pero de alguna manera ayudan. Están explicándonos algo que deberíamos escuchar, como por ejemplo el acto primitivista de este hombre que se desnuda en un avión, un comportamiento evidentemente pues no demasiado ortodoxo, y empieza a agredir a los pasajeros y pasajeras del vuelo. Dice, voy a continuar con la noticia, que es interesante. Dice, fuentes de Iberia nos dicen que el vuelo salió de Barajas a las 21:15, con 110 pasajeros a bordo, y tuvo que aterrizar de nuevo en Madrid a las 10:30 para evacuar al citado pasajero. Las fuentes detallaron que el viajero comenzó a desnudarse a bordo, y cuando la tripulación le recriminó su actuación, empezó a agredir a los trabajadores de la compañía. Bueno, cuando le recriminaron su actuación, empezó a agredir a los trabajadores de la compañía. No te des pelotes, que no, ¿qué? Hubiera pagado todos mis ahorros para que no son ningunos, pero para sentarme al lado de este tipo cuando estaba haciendo esto, por favor. No, pero de repente, imagínate, por favor, intentemos jugar un poco con la escena. También invito a la audiencia a que nos acompañe en este periplo imaginativo. Por favor, pensemos en este momento, en el momento en que el tipo empieza a despelotarse. Que lo empieza a hacer justamente cuando ya el avión está subiendo, te ponen un poquitito de música ambiental, una película, tan ta ta ta tan tan tan ta tan tan tan ta ta ta tan tan, y el tipo de repente se levanta, empieza a sacar su cinturón, pero además lo hace bien. Primero el cinturón, Yo creo que todo más rápido, o sea, muy natural, ¿sabes? Como, o sea, uy. Voy a buscar un poco como la cartera o así, pero como me levanto, buscar algo como muy normal, o sea, me bajo. No, deja acabar. Otro formato. Por supuesto, el rollo está en hacerlo ya en vuelo, porque si lo haces ya en tierra no mola. En vuelo da mucho más miedo, porque dices, ¿de qué serás capaz más? ¿Sabes? Porque dices, claro. ¡Vamos a morir! Y el tío ahí, morcillona media asta. Vamos a ordenar un poco las ideas, vamos a establecer formatos de maneras de desnudarse en un avión. Primero está el musical sensual 9 semanas y media, que es el punto tataratatán, le vamos a llamar así, que es en plan de primero el cinturón, poco a poco la camisa, miradas sensuales. Luego está el punto gabardina y desnudo. Esta es la segunda opción. Traje de velcro también. Tercera opción. Tío, esto, ¿ves? ¿Veis, audiencia? Esto es lo que hace que este programa sea mágico, porque lo he pensado y se me ha puesto la piel de gallina. Me he imaginado mucho, en plan, pantalones de velcro de hay que apagar un fuego, viene nuestro gran bombero sexy, ¿no? Somos gemelos, tenemos telepatía. Joder, tío, pero esto es como si tuviésemos el hígado cosido, la cual cosa sería una gran desgracia, porque entre el gasto que le das tú y el gasto que le doy yo, sería un hígado de mierda. Pero bueno, el caso está en que, joder, me he imaginado perfectamente al tipo con unos pantalones de velcro y una de estas camisas de botones mal cosidos, en plan, como muy stripper, en plan, haciéndolo muy elegante, ¿no? Pero también muy, muy, muy agresivo, muy sensual, muy despedida de soltera. Otra opción sería ir como un vestido, pintado un vestido, ¿sabes? Desnudo con un vestido pintado, ir al baño y por otro. No, pero esto no implica la opción de desnudarse. Y además, claro, evidentemente, ya sé que los de seguridad de aduanas no son precisamente unos lumbreras, pero creo que a la hora de hacerlo pasar tal, pues, o sea, hombre, a ver, que no son muy listos, pero hombre, yo lo hubiera visto, tampoco soy muy listo. Creo que hubiese visto que el tío llevaba un body paint, que se le llama. Bueno, vamos a acabar con la noticia esta, porque yo quiero alentar a todo el mundo a intentarlo. Porque cuando por fin volvieron a aparcar, el chico este de nacionalidad... El chico este de nacionalidad alemana y 27 años se encerró en el servicio de la nave, de donde tuvieron que sacar los agentes de la Guardia Civil, que fueron llamados por Iberia a la llegada del vuelo. O sea, jope, estas cosas me Son tremendamente emocionantes. Bueno, las fuentes aeroportuarias nos indican que el hombre quedó en libertad. O sea, es da Putin, se salió con la suyísima. Esto, no, es absolutamente cojonudo, ¿eh? De hecho... ¡Sal de ahí, marrano! ¿Qué haces? ¡Abre ya! ¡No nos obligues a tirar la puerta! Seguro que la tiene pequeña. ¡Ah! Los típicos comentarios de las azafatas, imagínatelo. Todo muy soez, muy grosero, muy español, muy... Por cierto, el otro día descubrí en internet una película que se llama A los camilleros se les va la mano. No tiene nada que ver con esto, pero me pareció un título fascinante. Porque además hace como gracia. O sea, es una película, creo que de dos italianos, en plan Álvaro Vitali. ¿Te acuerdas de Álvaro Vitali, que era el que hacía de Jaimito? Terrible, que era el exceso de... Italia. Muy bajito, también muy adicto a la cocaína.

family, my brothers, my sisters, my homies, my niggas, my niggas, my misters, my army, my friends, my crew, my comrades, my sons, my daughters, my moms, my dads. Everyone, we here, we ready, we yours. We here to fight, to stop the wars. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects. S to the double, E to the DS. This wisdom has got to hit them. S to the double, E to the DS. See the wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy rich with the wisdom. M to the Izzo, E to the Izzy. B.O.B. Fantástico tema. American Justice, sobran las palabras, me encanta obviar cosas que todo el mundo ya sabe, no hace falta llegar a hablar del Tea Party ni nada de esto para entender qué pasa en el Congreso Republicano, que en estos momentos se está dando ya para decidir los representantes del Partido Republicano que se presentarán a las próximas elecciones, haciendo mucho hincapié en que un presidente negro no puede ser. Y que además es un presidente de una sola candidatura. Y además que, bueno, que lo ha hecho muy mal. Al fin y al cabo, Obama también lo que ha hecho ha sido seguir un poco las mismas políticas de George Bush, pero con un poquito más de inteligencia, con un poquito más de buen gusto o con un poquito menos de mal gusto, debería ser, y con un poquito menos de cara de mono. Porque claro, lo de Bush ya era algo verdaderamente desorbitado. 93-359-4900 es el número de Radio Bronca en estos momentos. La hotline de Chanquete aquí representando, dándolo todo, entregadísimos a nuestra causa. Igual que hay gente que también está muy entregada a su causa y que necesariamente debemos hablar de esto porque es un hecho que está pasando y que es importantísimo que por lo menos quede constancia en cada segundo que quiera dedicarse a esto en una radio como esta, que creo que debería ser necesariamente afín. Estoy hablando del tema de los indignados y de las indignadas. ¿Qué pasó ayer? Luego lo contaremos. Por lo pronto tenemos un poquito de agenda de convocatorias para ir abriendo un poquito boca. Luego comentaremos la llegada en helicóptero de los políticos al Parlamento. Sí. Una cosa muy Starky Hutch, muy hombres de Harrelson, muy Batman, ¿por qué no decirlo, no? No, y aparte, Artur Mas se ha sentado muy mal a movida, se han cabronado, ¿sabes? O sea, claro que se han cabronado, muchísimo. Ha dicho que a partir de ahora, o sea, mano dura, mano durita. Bono también pidiendo mano dura. Y bueno, y Esperanza Aguirre, que los ha comparado con los totalitarios. Por supuesto, ella que no condena en absoluto el franquismo, ya que Franco en absoluto era totalitario. Para era nada. Un tío muy majo, muy de su casa. Muy de jugar al mus y de firmar sentencias de muerte mientras se hacía las magdalenas después de comer con el café con leche, hombre. Joder, eso no es ser totalitario, eso es ser majete, de su casa, español, de la patria. En fin, indignados, indignadas, que sepáis que hoy se piensa a parar el Parlamento y el 19 de junio hay una manifestación internacional. Hoy se ha intentado por mañana. Sí, vale, por vale. Eso hoy. Supongo que está. Yo no estoy allí, no me he enterado de qué está pasando. ¿Tú lo sabes? O no estoy aquí contigo. Por eso, como no sabemos, se está parando ahora, ¿no? O sea, no creo que hayan hecho... No son de jornada intensiva, esta gente, ¿no? Pero el Parlamento es por la mañana, coño. Bueno, pero ¿se han ido ya? Se han ido ya, claro. Son políticos, no trabajan todo el día. Ellos no, pero los indignados sí. O sea, porque claro, de hecho no trabajan. Simplemente se ilusionan. Es un término diferente. No lo sé. Si alguien lo sabe, por cierto, que nos llame. 93-359-4900. Porque vivimos en... Perdona que te diga, pero tú y yo fuimos a hacer un programa ahí y los dos trabajamos. Buscando cosas por ahí y comiendo cosas de los árboles, pero trabajamos. Bueno, trabajamos a nuestra manera. O sea, no digo que los indignados no trabajen, no te confundas. Esto ha sido un comentario que si lo interpretas desde ese punto de vista podría llegar a ser fascista sin gracia. Vale, vale. ¿Entiendes? O sea, no digo eso. Supongo que harán turnos. O sea, claro que trabajan, no jodas. Pero no me refería a eso. Me refería a que eso no era un trabajo. Me refería a que lo hacían por ilusión. Paloma, que hay que explicártelo todo. En fin, que sepáis que esta mañana ha pasado algo. Sí, un poquito. Al final, esta mañana ha pasado algo. Que alguien nos llame, que nos lo cuente si quiere. 93-359-4900. Ya sabéis, representing Chanquete. Hotline totalmente. Para quien quiera llamarnos y explicarnos qué ha pasado, sus opiniones al respecto, haya estado o no haya estado. Da igual. Ya a estas alturas de la vida, cuando ya no nos llama nadie, no tenemos miramiento ninguno. Lo que queremos es fama. Que nos llamen y sentirnos ahí atendidos por la gente. Eso sí, lo que sí que está en pie, y esto no ha pasado porque no estás controlando la línea espacio-tiempo, es el día 19 de junio, porque ese día todavía no ha llegado y habrá, cuando llegue, una manifestación internacional de indignados e indignadas. Around the world, man. Representa worldwide. ¿Eh? Worldwide, ahí representing. Bueno, en fin, ¿te parece que pongamos un temita y hablamos de algo más? Vale. ¿Y ya nos metemos directamente con el tema de los indignados? Vale. Nos damos un poquito de tiempo. Vamos a hablar de un tema que creo que viene muy bien pegado con este tema. Creo que va a ser una buena nota introductoria. Pero es que todos los temas de este disco como que pegan con muchas cosas, ¿sabes? Es sí, como, sí, sí, es muy, es muy recurrente. Es un comodín. Sí, sí, la verdad es que es bastante comodín este disco. Y además nos encanta. Estamos súper telépatas. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Paloma, me estoy empezando a asustar! O sea, si me pellizco yo, ¿te duele? ¡Sí, sí! ¡Ah, mi brazo! ¡Mi brazo me duele! ¡Me duele! ¡Dios mío! ¡Cásate conmigo! Si me toco... ¡Mejor, cósete! ¡Cósete a mí! Vamos a cosernos. Vamos a cosernos. Vamos a ver, nuestras botas de tequila por cabeza y nos cosemos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero vamos a cosernos las narices. O algo así. Sí, o los hígados, o alguna cosa que nos afecte. Tú y yo y un pingüino en medio. ¡Sí! ¡Use un koalita! Vamos a meter un koalita entre los dos, ¿eh? Muerto, ¿eh? Que se vaya pudiendo el hijo puta, ¿eh? ¡Así suavecito! Vamos a poner el ataque de la basura radioactiva. Fantástico. Anarquía en las ondas es el disco. Un disco absolutamente manufacturado, serigrafado y totalmente único en cada una de sus copias. Y el tema que ya ha sonado en este programa varias veces, pero creo que, hablando de este tema, hablando del Parlament y hablando de lo que hablaremos después de él, creo que vale la pena volver a recordarlo. Disturbis FM. Toda la tralla ahí. Te lo dejo ahí. Disturbis FM. Més seguretat a Barcelona, però això també m'han dit, a més de racista, m'han dit repressor policial i autoritat. Si quieren contarnos un poco de... Els dos o tres últims anys hi ha hagut una reacció policial molt potent. No mai acabaré d'un cotxe als Mossos perquè jo sóc un ciutadà normal. Normal. A mi no hi portarà mai els Mossos dintre un cotxe. I si que no hi ha caigut, doncs pues algú ho deuria fer. La versió per tal de... Clar, divorciés és acabat, però l'hipoteca què, no? Estàs lligat 40 anys, com a... Muchísimos años. Canciones diferentes, es decir, las mismas canciones. La ocupación en minúsculas, no en K, sino en C, de pisos que estiguin buits s'ha d'estimular. El moviment ocupa una de les coses que s'equivoca profundament és no condemnar la violència. Ha conseguido esta. Si la concentració ocupa de l'altre dia, que no manifestació, ja que no estava autoritzada, de poques persones no hi hagués hagut tants Mossos, segurament hagués acabat com tantes d'ocupes, destrosses de botigues, saquejos i crema de contenidors. Thank you. A veces una imagen vale más que mil palabras. Aquí estamos hablando de música sin letra y samplers que creo que son suficientemente expresivos como para mostrar la indignación también de este muchacho. Supongo que es una indignación totalmente independiente, anarquista e individualista, como nos gusta a nosotros. Y bueno, supongo que también no lo sabemos, no vamos a especular, pero quizá, y solamente quizá, simpatizante con los acontecimientos que están ocurriendo around the world respecto al tema de los indignados. Y me gustaría hacer un pequeño apunte antes de entrar directamente en el tema, porque tengo una solución que quizá las asambleas de manitas arriba o brazos cruzados no han tenido en cuenta, y es una información de primera mano que me ha llegado gracias a una persona de Valencia que nos ha explicado que la cosa de las fallas, de las falleras. Vamos a empezar a explicar el tema desde el principio, ¿vale? Porque si no me voy a liar. Paloma, escucha. Óigote. Resulta ser que las falleras son un elemento muy querido en Valencia. Hombre, por mí también. Y por los Transición. Ahí estamos. Pero el caso está en que son realmente muy, muy mucho más queridas que los Transición o que nosotros. Son algo intocable. Intocable hasta el punto que no se le puede hacer nada a una fallera. Una persona vestida de fallera tiene una, digamos, inmunidad total. Soy de azúcar. Técnica. Es azúcar. O sea, es caballito como, blanco. Como cuando estoy en una iglesia, me puedes matar. Vale. Quiero pensar que esta norma de regionalismo y de tradición popular se extiende around la piel de toro. ¿Qué pasa? En las comunidades autónomas hay un gran cariño, pues, por las costumbres populares, por los vestidos regionales y por el folclore en general. Claro, ¿qué pasó en Valencia? De repente hubo una espontánea aparición de falleras que rodearon a los indignados y así la policía no pudo acceder a un círculo de fuego, como Satán no puede acceder al círculo que rodea al pentagrama. Tío, ¿lo estás viendo o no lo estás viendo? O sea, es decir, amigos y amigas, tengo la solución, tío. Escudos humanos, pero totalmente, pero sacros, inviolables, que están más allá del bien y del mal. Son los arcángeles. Claro, son como los fucking arcángeles de los indignados. Es decir, cojamos y vistamos a un montón de gente de castellers, llamemos a los castellers, llamemos a los bastuners, y llamemos a los sardanistas, por favor, y que rodeen a los indignados en todas sus manifestaciones un cordón humano de folclore. Eso podría impedir, igual que lo impidió en Valencia con las falleras, la intrusión de la policía en las manifestaciones de indignados. Es así, tíos y tías, escuchadme porque tengo la fucking verdad. Chanqueta Muerto tiene la verdad. Si las falleras son intocables, ¿por qué no el bastuners? ¿Por qué no los sardanistas? ¿Por qué no los castellers? ¿Por qué no las joteras? ¿Por qué no los chulapos ¿cómo se llaman las que cantan chotis? ¿Copleteras? ¿Chulapas? Podría ser. El caso, habría que aplicárselo a cada comunidad, habría que aplicarse su propio folclore para crear cordones humanos de razones inviolables que están más allá del bien y del mal gracias a unas costumbres ancestrales que no pueden ser tocadas por la policía. Amigos, os he dado la solución. Creemos cordones humanos de castellers y de sardanistas. Que además, los sardanistas, de paso, como ya les va el rollo, pues podrían crear un círculo gigantesco, una sardana de 4.000 personas. ¡Uala! Y ya de paso, que están protegiendo a los indignados, también podrían bailar. ¿Qué te parece la movida? O sea, bastuners contra mosos, o sea, bastones a tope. No, pero a ver, o sea, los bastuners, se cogen de la mano. Imagínate bastuners haciendo un baile de bastones con los mosos, pero sin pegarse, o sea, en plan... En plan que se lo saben, ¿sabes? Ahí, chan, sí, y además los mosos jugando mucho al tema, ¿no? En plan de, vale... Te voy a dar 10 minutos de, te voy a dar 10 minutos de margen para que te hagas tus pasos, tus tricks. No, yo confío plenamente en los bastunés. Confío que mejor les pegan una juma a los bastunés, ¿sabes? Hombre, a ver. Porque es un arte ancestral del los bastunés son nuestros ninjas, tío. Son los ninjas regionales, tío. O sea, a ver. Nuestra guardia pretoriana. Es nuestra guardia pretoriana. Es decir, los bastuners están ahí. Y las bastuneras también. Están ahí representando, ahí. Están armados. Claro, o sea, sí, es baile regional armado. Es lo típico como capoeira, ¿sabes? Está prohibido bailar las bastunes porque eran como tortas, ¿sabes? Y tuvieron que esconderlo bajo un baile. Claro, es como el capoeira. Era una técnica ninja. No, pero es que, además, fíjate, porque con las sardanas ganamos dos cosas. Primero, de paso, aprovechan y bailan. Porque, claro, hacen un círculo de 4.000 sardanistas Claro, como al folclore no se le puede tocar, y según nosotros, y la nosotros, ley valenciana de claro, las falleras... Y nosotros vigilamos las chaquetas que dejan en medio siempre, ¿sabes? Tranquis, que las vigilamos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Y, de paso, muy tema muy honky de la Plaza Cataluña. Luego, déjame aquí un momento. El caso está en que, imagínate, 4.000 sardanistas protegiendo a los indignados e indignadas mientras se manifiestan. Llegan los Mossos. Chan, cha-chan, cha-cha-cha-chan. Pero no pueden acceder, porque se lo impide el folclore nacional. Y pubillas también. Muchas pubillas. Sí. Mogollón de pubillas. Con la, esto de rejillas, esas guantillas sí, de rejilla. Sí, sí, sí, sí. ¿Me vas a pegar a mí? ¿Vas a tener narices de hacerlo? Mirando fijamente a los ojos ahí, en plan de, venga, Aldo, traiciona tu patria, Cataluña. Venga, tócame, toca tu historia si tienes lo que hay que tener. El caso está en que ahí lo tienes, ¿no? De repente, tenemos a 4.000 o 5.000 sardanistas rodeando a todos los indignados, bailando, es decir, aprovechando el tiempo. Es decir, que tampoco son como los típicos cordones humanos. Yo haría como dos círculos de fallas, es como los sardanistas bailando hacia un lado y una también una más pequeña de bastones alrededor. ¿Sabes? No, pero yo dejaría los bastones dentro. Pero, o sea, sí, con un círculo más pequeño, pero otra dirección. Sí, sí, sí, uno es como invertidos. Hay como uno a favor de las agujas de reloj y otro en contra, ¿no? Hay sinergia. Y creando ahí como una especie como de vorágine fatua catalanista, ¿sabes? Y de repente empiezan a salir chistes. Son ministros, ¿sabes? Joder, tío, lo estoy visualizando. No, pero no solamente esto, sino que encima, para ser coherentes, claro, los sardanistas, como no pueden bailar invertidos. Es decir, o sea, tendrían que darle necesariamente la espalda a los Mossos, lo cual sería una ofensa de Cataluña para con Cataluña, ¿sabes? Y los Mossos en ese momento se podrían ver realmente, pues, ninguneados por el propio folclore que están defendiendo con sus leyes. Tío, todo cuadra, ¿te das cuenta? Mossos de escuadra. Mossos cuadra, tío, o sea, todo es Mossos cuadra, tío. Eso me hace mucha gracia, porque Mossos de escuadra es como que el chivo que limpiaba las mierdas de los caballos de las cuadras, ¿no? No, mozo de escuadra suena mucho a mozo de hotel. No, mozo de cuadra, ¿no? Del chaval de las caballerizas. No, no quería decir mozo de cuadra porque es demasiado obvio. El de la caballeriza. Sí, sí, sí. Mozo de escuadra es el que limpia las esquinas de los hoteles. O que podría ser también. A ver, si te pones a pensar... Claro, es que no quería hacer... Pablo, entiéndeme. Va, basta ya. Intento hacer un poco de... ¿Sabes? Y darle el rizo al rizo, ¿eh? Bueno, va, vamos a poner un temita y luego vamos a decir... ¿No íbamos a decirlo ahora? Es que no he podido mirar, o sea, tengo ahí el rollo. Ah, vale, estás buscando lo de San Andreu, ¿no? Claro, lo tengo buscado, pero es que con que no queda tinta en la impresora, vivimos un poco en precario también nosotros. Vale. Esto sí, pero te puedo ya ir como diciéndote algo. Sí, sí, por favor, infórmame, hazme un preview. En exclusiva, hoy a las 9:30 va a haber una charla en la Plaza Orfila, que es donde están los indignados de San Andreu, en el cual va a venir Ubidi... ¿Quién? No sé, tengo que mirarlo. ¿Ubidi Muñoz? Se me ha olvidado. ¿Ubidi? ¿No será Ubidi Muñoz? No, es otro, creo. Wow, joder, ¿te os gusta? Venía aquí como todo el rato pensando que no se te olvide. No, pero bueno. Va, déjame mirarlo, me lo apunto un momento. Esto pasa, ¿eh? No, pero os digo, ya que se ha organizado toda una semanita de actividades para los acampados de la Plaza Orfila de San Andreu, que están forza bien. Así que ahora los vamos a comunicar una vez nos hayamos hecho una chuletilla. Vale, de acuerdo. Pues mira, mientras te lo miras, voy a poner un tema de iba a decir un grupo, pero es una expresión incorrecta. Realmente es una persona que es amiga del programa, amiga personal y también residente en Badalona, Nebur. Ahí estamos, vecino del señor X, por cierto. Electricity for Your Living Soul, de Valkyria, es el álbum. Es un álbum experimental de este muchacho realmente perturbado, muy de nuestra línea, que vino aquí al programa en su día a hacer pues lo que tenía que hacer, el ridículo con nosotros. Y este tema especialmente dedicado para él, ya sabemos que es un tema retorcido el que toca y es un tema que compartimos totalmente. I Sleep With The Beast, o también llamado El Bajonazo. Vamos con este tema de Nebur antes de entrar directamente con los apuntes de Paloma, que ahora mismo se acaba de ir corriendo al ordenador para ahí sacar la información fresquita. A ver si podemos hacer de este programa algo mínimamente serio. No prometemos nada, la verdad. Your fears, friendship, grim. I sit with the fury. Cacho de enfermo este hombre, Nebur, con estos samplers finales verdaderamente apocalípticos, muy de nuestro humor, muy de nuestro carácter, muy de nuestro gusto este tema, mucho también el disco. Nebur nos encanta y de aquí un saludo. Nebur marciano. Nebur muy marciano él. El caso está en que tenemos que continuar con nuestros temas aquí en Chanquete Muerto, Radio Bronca 104.5, 96.6, también en www.radiobronca.info, sí, ya iba bien. Y Paloma, ahora te toca spichear sobre los temas. Cuidado, no juegues conmigo, tío. En fin, vamos con los temas. Os había prometido que os iba a decir lo que va a ser esta tarde y mañana por los indignados de Brazos Fila que están en San Andreu. Y es que hoy a las 9:30 va a tener una charla que va a dar Arcadi Oliveras, que están muy bien. O sea, Ubidi no. Ubidi no, es que Arcadi y Ubidi se parecen mucho, soy así, tío. Iguales. Soy, son muy, o sea, soy simplón. Jaime José también, es decir, son las cosas que pasan, tío. Arcadi. Es bueno, como la Tedes Beast. Bueno, no, eso, hoy a las 9:30, pasos por ahí. Es una charla bastante interesante y es un tío que tiene bastantes cosas que decir. Charla de Arcadi Oliveras a las 9:30 y mañana a las 6 habrá una charla sobre los recortes en sanidad. A las 7 una charla sobre universidades y a las 8 otra charla sobre consumo crítico y ecologismo. Y que sepáis que todos los días se hacen cositas hasta el domingo, que se va a recoger el campamento y se va a ir hacia la macrocampada internacional. Ahí estamos. Que simplemente hay que decir que a mí había un Arcadi que me encantaba, que era el Golden Axe. El Golden Axe y luego el Golden Axe 2. Porque estaba el Golden Axe 1. El Golden Axila. Sí. Gracias, Paloma. Es una manera muy, muy, muy fantástica de acabar un comentario tan estúpido como el que he propuesto. Sigamos. Ya está, esto era lo de estos días. Que si vivís en San Andrés, pasas por ahí que está Fosabe. Vale, ahora tenemos dos opciones. ¿Cuáles? Podemos o bien a narrar lo que pasó en el Parlamento ayer, o bien hablamos de otra cosa. Porque claro, yo estaba pensando ahora mientras sonaba el tema de Nebur. Vale. No, todo tiene su explicación. Es decir, he visto que son casi menos cuarto, sí. Llevamos 41 minutos de programa, para ser exactos, 41,34 segundos, y bueno, pues he pensado, bueno, si la gente realmente quiere saber de esto, es un tema que ha salido en portada en todos los periódicos. No, y que luego aparte hay una cantidad de redes de información alternativas y de contrainformación que están llevando a cabo, no, o sea, están recogiendo toda la información al momento, o sea, que está totalmente informatizado. No sé si es necesario hablar de lo ridículo que es que Artur Mas y compañía, Joana Ortega, por ejemplo, Andreu Mas-Colell y Felip Puig, por ejemplo, llegasen en helicóptero. Además, la cual cosa tiene mucha gracia, porque claro, yo me los imagino, claro, es que siempre que pienso en helicóptero pienso en Rajoy. ¡Sí! Dios mío, Paloma, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, vamos tío? Vamos a bingo después. Mira cómo me brillan los ojos. Mira cómo me brillan los putos ojos, tío. Pareces Candy. ¡Madre mía! ¡Parece un manga! En fin, el caso está en que quizá no es demasiado necesario comentar estas cosas que ya están... Y quizá nosotros no somos los más apropiados. Claro, y tampoco, yo qué sé, a lo mejor vamos a hacer alguna broma ofensiva, alguna broma de estas que no... Y se nos va a malentender. Que nada más nos reímos nosotros... Y al final, pues, va a quedar mal. Muy bien. El caso está en que tengo otro tema que me parece mucho más interesante. Bueno, adelante, pues no te cortes. A ver, bueno, tengo varios temas que me parecen bastante más interesantes. No más interesantes, sino más justos para comentar ahora. Es que se tiene que explicar todo. No, que luego se nos malinterpreta, que claro, que tenemos una fama de peña que no pisa con los pies en el suelo, que, joder, al final van a pensar que es puro facha. A ver, acerga, ¿qué andas tramando? Mira, tengo una noticia que me gusta mucho, que está relacionada con lo que hizo Anonymous, o con lo que presuntamente hizo Anonymous con la web de la policía. Hace una semana y media. Sí. Que la tumbó. La policía la tumbó de España. La tumbó justo del mismo día que lo detuvieron a tres tíos que representa que estaban como en la cúpula, ¿no? Bueno. Esa es la noticia esta, que habían detenido a Peña de Anonymous. Entonces, creo que esta noticia es interesante porque habla de cómo la policía manipula el lenguaje para criminalizar algo que técnicamente, según las leyes jurídicas, a priori no es criminalizable. ¿Te la quieres leer? Dale. No, yo, bueno, a mitad, es que es muy larga. Joder, venga, tío, no me gastes. A finales de la semana pasada se hizo pública la detención de varias personas relacionadas, según la versión policial, con varios ataques de denegación de servicio a sitios web y en particular a la web de la Junta Electoral Central 18 de mayo y un intento de ataque a las webs de varios partidos políticos el 20 del mismo mes. En la rueda de prensa que la policía ofreció para explicar los detalles de la operación, en todo momento los portavoces hicieron constantes referencias a Anonymous como una organización criminal y no tanto como si estuviesen persiguiendo un simple delito de daños, que es técnicamente lo que es, según nuestro punto de vista. En particular, fue especialmente reseñable la mención a la desarticulación de la cúpula. Por favor, amigos y amigas, quedaros bien con el término cúpula de la organización Anonymous en España. Repito el término. Francis Ford Cúpula. Sí. Es que es lo que haces tú cuando te vas a la cama con una persona que quieres y con un pingüino. Haces una cúpula. Desarticulación, repito la expresión, desarticulación de la cúpula de la organización Anonymous en España. De hecho, en su nota de prensa, en todo momento se habla de una organización. Cualquiera que dedique 5 minutos a investigar sobre Anonymous sabe perfectamente que algo así no existe, que el movimiento, o más bien se diría el sentimiento que está detrás de Anonymous, no está encabezado por nadie y que, por tanto, no hay una cúpula, no es vertical. Ello motivó las chanzas y los comentarios jocosos sobre la idea de desarticular algo que, por su propia naturaleza, no existe. Incluso los medios internacionales han mostrado cierta sorpresa ante el uso de tal lenguaje policial. Sin embargo, existe una razón jurídica que motiva el empleo de estas palabras en la rueda de prensa. Y aquí viene, amigos y amigas, la madre del cordero. In the corner. No me refiero a intentos de manipulación de opinión pública o intentos de generar un nuevo enemigo con el que se amedrente en Internet. Son simplemente razones jurídicas relacionadas con la propia investigación y en particular con un escollo importante de la misma. Perseguir a alguien por los delitos de denegación de servicio se enfrenta al problema de que no se puede identificar quién está detrás de una dirección IP porque el delito de daños, según el artículo 264.2, no es, y repito, no es un delito grave, ya que la pena es inferior a 5 años de prisión. La policía trata de buscar la manera de elevar el nivel de delito para saltarse la limitación legal, razón por la que intenta reconducir todo lo que tenga que ver con Anonymous a la consideración de que estar ante un delito de pertenencia a una organización criminal es el caso de este grupo, de este sentimiento, que, como ya hemos dicho, constatado, y solamente hace falta dedicarle 5 minutos en Internet o cualquier medio que se precie, se dará la gente cuenta que si no hay unos responsables, si no hay una cúpula, si no hay una organización vertical, no se puede tildar de organización. Es un sentimiento. Es como el 15M, igual, es un sentimiento. Es una cosa que se genera espontáneamente como la Angry Brigade, en cierta manera. No sé si recordáis el caso de la Angry Brigade, En otro momento lo comentaremos, que es demasiado largo para comentar ahora, pero bueno, os lo buscáis en internet y que os cunda. En fin, hay que tener en cuenta que este delito se regula a través del artículo 570 bis y que establece lo siguiente: quienes promovieren, entre comillas, quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren, esto parece gallego, o dirigieren, hay la icurriña, en la organización criminal serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años si aquella tuviere, me encanta este lenguaje así. ¿O tuviese? O tuviese, tuviera o tuviese, por finalidad u objeto, la comisión de delitos graves y con la pena de 3 años a 6 de prisión los demás casos. Como vemos, se considera que Anonymous es una organización criminal. El impedimento para identificar a quienes están detrás de los ataques desaparecería, ya que las penas son superiores a los 5 años de prisión y, por tanto, estaríamos ante delitos graves. Atención a la manipulación del lenguaje de la policía para conseguir crear una organización criminal donde no la hay. Y vertical donde no la hay. Es fantástico y apasionante cómo utilizan la poca creatividad que tienen para este tipo de cosas. Nosotros les recomendamos desde aquí que utilicen más bien libros de pinta y colorea, porque están más en acorde con sus capacidades, y que sobre todo empiecen por los libros de Teo, donde se explican este tipo de cosas de una manera muy primaria, pero muy bien explicada. Elegido por el pueblo. Claro, Teo es un representante del pueblo a pesar de ser pelirrojo, y como todo el mundo sabe, los pelirrojos no tienen alma, aunque no necesariamente son malas personas. Esto es una cosa que Chanquete ratifica. Ya sabéis, Chanquete ha muerto, divierte y educa. Y vamos a hablar de otro caso de pirateo, enlazándolo con este, que creo que es muy interesante, que es el caso de algunos virus que se han integrado en sistemas iPhone y otros smartphones que están por ahí pululando, tipo BlackBerry y cosas así. Es un virus que como otros virus, pues crea unas ciertas disfunciones dentro de tu aparato. Pero este que voy a comentaros y que he chequeado de... Que lo has vivido, tío, que lo has visto, ¿no, tío? Que lo he visto. De primera persona, tío. Es que además te lo venía contando, ¿no, Paloma? Sí, sí, me gusta mucho. Es que es fantástico. O sea, de repente, imaginaros, ¿no? Un virus que aparte de joderte un poco el sistema y tal, aparte te instaura una sorpresa en el salvapantallas y el fondo de escritorio de tu teléfono. Te pone una gran foto de, atención, Rick Astley. Para ti y para tu cama. Para ti y para tu cama. Que te cunda. Sí, señor. O sea, como que te acabo de petar el móvil, ¿sabes? Pero aquí te deja Rick Astley, ¿sabes? O sea, no soy tan malo, ¿sabes, amigo? Ay. El sentido del humor que esto contiene en sus filas me parece de una tan loable vehemencia. Es decir, que a ti se te ocurra, que se te pase por la cabeza que una de las actividades de tu virus es instaurar una foto en high resolution, en HD, en la mejor definición que se puede, una foto de Rick Astley frunciéndose el mentón con su legendaria americana negra, con su camisa blanca hasta el último botón, ese toque ochentero, ese pelirrojo sin alma, pero al fin y al cabo buena persona, con temas maravillosos que nos han sonado en nuestra infancia, si sois de nuestra generación, esos ochentas que se vieron salvados por ese movimiento entre columnas de este Ricky Martin de los ochenta, este hombre que no pudo aceptar en su momento que era gay. Ricky Martin sí lo ha podido hacer. Ay, se me va el micro y todo. Estoy muy emocionado. Sí, me encanta Rick Astley. Es que no lo puedo evitar. Creo que me veo totalmente obligada. Pero absolutamente obligada a poner un tema de Gasly. Va, por favor, sí, es la excusa perfecta para ponerlo. Sí. Lo que pasa es que lo tengo que buscar. Un momentito, Paloma. ¿Cómo que lo tienes que buscar? Esto tendría que estar ya preparado siempre, ¿me entiendes? Tío, o sea, apretar un botón y ser Rick Astley, por si acaso. ¿Te imaginas nuestro botón de Rick Astley? O sea, pues si no sabemos lo que decir, si nos quedamos en plan, ¿qué era qué? ¡Pam! Botón de Rick Astley. Sí, tío. Y además, voy a poner un temazo. Botón de tijeritas, botón de Rick Astley. Sí. Me gusta mucho ese flow. Uno de tijeritas, en plan, orgullo patrio, y otro de Rick Astley para compensar. En plan más international flow. ¿Qué te parece? Ay. Mira qué temazo, Paloma, que además veníamos escuchándonos en la furgo cuando veníamos para acá, en la radio. Sí, Together Forever, de Rick Astley. Este hit, este hit maravilloso, na, na, na, na, na. Sí señor, Together Forever de Rick Astley, vamos a celebrarlo, dedicado a Anonymous y a toda la gente que tiene un sentimiento, como Rick Astley también tenía un sentimiento, y también, ¿por qué no?, a la policía, que seguramente también eran homosexuales en sus filas. ¡Aceptémoslo! Hay policías homosexuales, y por ellos, esta canción de Rick Astley, destaparos, ir en tutú, y que os pongan un uniforme rosa en vez de ese azul tan cutre. Por favor, ya, lo queremos, y lo queremos right now. Abrazo, man. Va a tope. All you have to do is say, don't you satisfy me? Ay, esos anti-Cimex, justamente después de Rick Astley, este vídeo impresionante. Maravilloso Rick Astley, maravillosos los 80, maravilloso este hombre que no pudo mostrar su homosexualidad en público y seguramente cuando intentó hacerlo fue absolutamente defenestrado del panorama musical. Por tanto, queremos defender posturas como la de Rick Astley o la de nuestro maravilloso, donde los haya, Ricky Martin, ese hombre que no pudo aguantar más y que tuvo que decirlo. Tuvo que decirlo públicamente. A mí me gustan los tíos. La cual cosa parece ser como si fuera algo que decir. Es decir, yo no me veo a Julio Iglesias diciendo tengo los ojos color miel y España huele a ajo, como si fuera algo trascendente. ¿Por qué? ¿Por qué gente como, no sé, Paco Pil no tenía que decir no me dejo el pelo largo porque no creo en el hipismo, por ejemplo? Cosas que a lo mejor pues huelga decir porque son cosas de cada uno, cosas naturales, cosas que se ven. Hay algunas ancianas que lo entienden, algunas ancianas que están dentro de los indignados e indignadas. Están ahí dándolo todo. Y por cierto, había un pequeño apunte que nos han comentado, justamente entre canción y canción, que es que no es que no trabajen, es que no tienen trabajo. Claro, claro, y por sí. Eso tienen tanto tiempo para estar allí. Se nos había olvidado decir eso, que hay un montón de indignados e indignadas que están ahí porque el estado actual de precariedad laboral les ha llevado a perderlo todo, a no poder pagar hipotecas, etc, etc, etc. Igual que ayer se consiguió parar un desnudamen en San Andrés, que está muy bien, que es el primer desnudamiento con hipoteca bancaria. Desahucio. Sí, desnudamen en catalán, desahucio. Sí, me salen las cosas así, como en plan, nos vestimos de sardaneras, tío, y nos encerramos en una habitación a hacer Kung Fu Fighting. De falleras, tío. Yo si tengo que ir muy borracho por Valencia, voy a ir de fallera. Hombre, eso siempre. No, pero el tema sardanista. O sea, falleras con pasamontañas atacando bancos. Sí, sí. O sea, en vez de le llaman body, ¿sabes? le llamaban Vicente, ¿sabes? Vicenteta. Vicentete. Vicentete. En fin, nos tenemos que ir despidiendo ya en el programa. Estamos ya en el equinoccio, en la cosa ya más triste, ya en la decadencia, en el crepúsculo, ya abajo todo, a la cuneta. El caso está en que hay un tema que quiero poner muy especialmente dedicado, que a mí me lo dedicaron precisamente el sábado pasado y que por eso lo quiero poner. Es un tema que no puedo parar de escuchar, Paloma, y que además tiene una letra muy interesante. Y para datos fehacientes que corroboren la teoría de por qué esta canción es la puta hostia, es porque sale de un grupo que se llama The Headcoats. Me ha dejado clarísimo. No, escúchame. The Headcoats. Todo parte de otro sitio. The Headcoats es un grupo. Headcoats es como los... Sí, como yo lo veo, los sombreros estos en plan como rusos. Sí, claro. De claro. Headcoats, ¿sabes? Los abrigos para la cabeza. Sí, claro. ¿Sabes? Los Headcoats. Es un grupo formado por un elemento muy recomendable para toda la audiencia, si es que tenéis un mínimo de buen gusto. Es Billy Childish. Es un tipo que, aparte de ser un fantástico poeta y un grandísimo escritor, es un garajero y un punker de la mejor usanza. Una verdadera patada en sus partes nobles al establishment americano y, por supuesto, un literato que merece la pena revisar si os gusta. Simplemente intentadlo si os apetece. Este hombre, aparte de escribir unos poemarios tan groseros que le conllevaron la expulsión de un montón de círculos, entre ellos el de la universidad, lo echaron por obsceno. Lo echaron. Tú te vas de aquí por guarro. Sí, así directamente. Y sucio, escribir todas esas cosas. Nasty, you did it, nasty. Pues lo echaron por nasty. Aparte, este hombre, aparte de escribir grandiosos poemas y maravillosos libros de novelas, pues también tenía grupos de punk y un montón de proyectos. Pues estas, The Headquarters, son sus coristas. ¿Olé? Que se establecieron por separado y crearon temas tan maravillosos como este. My boyfriend is learning karate. Mi novio está aprendiendo karate. Así que ten cuidado conmigo. Así que no juegues, don't play with the Headquarters. ¿Sabes? Don't fuck with the Headquarters porque my boyfriend is learning karate. Así que, con la poca broma, nos vamos con esta gentuza que son, vamos, pero vamos, muy abrazables. La verdad es que son muy, muy, muy abrazables. Tú también, nada, te abrazo. My Boyfriend Learning Karate. ¿Te das cuenta de la gracia que tienen todas las canciones que hablan de Kung Fu y de Karate, sí, sea y, de la época que sea? Y más tocado siempre al Yeye. Es como que todo sí, mola. Sí, encima si lo acoplas al Yeye ya... Sí, uno que lele. Todas estas cosas molan más. ¡Ah! Muy grande, Paloma. Oye, ¿sabes que se nos acaba el tiempo, no? Ah, pero ¿de la vida en general o del programa? A ver, de la vida en general no lo quiero pensar. Porque tenemos un usufructo de nuestra libertad que mucha gente lo malinterpretaría. Entonces, no quiero hablar de este tema, ni de la vida ni de la muerte, porque para ti y para mí cuenta el aquí y el ahora. ¿Y un Noah? I know it. Oh, yeah. Pues colaros en el metro, que es lo importante. Por lo pronto, lo que se acaba es el programa. Hasta la semana que viene. Escuchándose en el podcast, yo la represena. Y en el 104.5 y también en el 96.6. Hasta la semana que viene a todos los oyentes y oyentas. Señor X, no te olvidamos. Estamos ahí contigo, nuestro mejor oyente. Siempre hay un pensamiento para ti en todo chanquete, que lo sepas. Y hasta la semana que viene a todos los demás que están ahí escuchando. Y a todas las demás. Y a los perros, y a los gaticos, y a los pajaricos, y a las amebas. Los delfines. Y a los policías homosexuales. Y las acerdas. En general, a todos. Y al tío que se desnuda en el avión. Es el que más. Es el que más. Super abrazo. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.